Entrevista UG. Hoy estoy muy contenta porque en Radio Universidad me acompaña José Antonio MacGregor. Yo creo que quienes hemos tenido algún tipo de estudio o de contacto con la gestión cultural, nos hemos cruzado en el camino con él. Y desde hace tiempo, José Antonio, quería que nos compartieras parte de tus saberes en este espacio de noticias al que te doy la bienvenida y por supuesto te agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias, Gloria Isabel. Gracias a ti, a tus radioescuchas y encantado de compartir reflexiones urgentes en estos tiempos difíciles, ¿no? Exactamente para eso es esta llamada porque sin duda, MacGregor, uno de los sectores más afectados por el encierro al que hemos estado obligados para evitar la propagación de este virus, evidentemente afecta al quehacer artístico, al trabajo que requiere de lo presencial para hacer comunidad. Simplemente donde hay comunidad surge la cultura. Y en este sentido a mí me gustaría que nos hablaras, tú que tienes contacto con un montón de organizaciones, con un montón de gestores culturales y que has hecho mucha reflexión en este entorno tan negativo, que nos hablaras de un panorama de las principales afectaciones en este sector. Mira, ahora sí que nos llovió sobre mojado, porque de por sí la cultura, desafortunadamente y desde hace ya muchas décadas, hablamos de 3-4 décadas, dejó de estar en las prioridades en materia presupuestal dentro de las políticas públicas. Entonces, la cultura, que fue fundamental para la construcción del Estado-Nación postrevolucionario y que el próximo año pues cumplirá un siglo, si es que consideramos, como muchos lo hacemos, que la política cultural del Estado mexicano inició con José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación justo en 1921. Fueron décadas de construcción del Estado-Nación a partir de políticas educativas que incorporaron el componente cultural como un elemento central. Y eso hizo que una nación fragmentada por una revolución muy sangrienta se pudiese integrar a partir de una narrativa, de un proceso educativo donde la cultura jugó un papel fundamental a través de la música, a través de la danza, a través de las artes plásticas, por supuesto, entre ellos destacaría a los muralistas. Es decir, la política cultural del Estado mexicano era medular para su construcción, para su legitimación y para generar una identidad de lo mexicano. Sin embargo, bueno, pues esto se empezó a resquebrajar, digamos, por un lado, por un discurso que afortunadamente apareció en contra de la identidad en singular y en contra de la cultura nacional en singular, y empezó a hablar de pluralismo cultural, empezó a hablar de diversidad cultural. Entonces ahí fue un primer, digamos, la aparición de una narrativa diferente a la que he comentado y que predominó durante décadas, vamos a hablar hasta los años 70, 80, fue que predominó este discurso nacionalista y aparece el discurso de la diversidad. México no es una nación, son muchas naciones, no es una cultura, son muchas culturas. Y con los años, el Estado empezó a descobijar presupuestalmente la cultura por una visión muy pobre de la misma. Empezaron a ver la cultura como algo prescindible, como algo frívolo, como brindis y cócteles en inauguraciones, como conciertos de pipa y guante. Y realmente esta pobreza en la visión de la cultura pues fue llevando a un deterioro presupuestal económico para financiar el sector. Y bueno, pues este Estado fuerte, este Estado sólido, se fue quitando, y han sido otros actores los que han tomado el control de los principales medios de transmisión de la cultura son estos medios privados, y todo ello ha afectado brutalmente a un sector en donde lo comunitario, en donde el papel de la cultura como cohesionador, como narrativas y lenguajes que generan identidades, como memoria histórica acumulada, como conocimientos y el eje medular de la creatividad, se fue desplazando. Hasta llegar un momento en donde, pues, el presupuesto para cultura ya era muy precario. El año pasado, este año, hubo un recorte del 70% al sector. Y en ese contexto de precariedad aparece la pandemia del COVID-19 y el principal, como tú decías, el principal motor que genera y que mueve a la cultura, pues es la gente en colectivo, en comunidad, en los espacios públicos, en los espacios culturales, teatros, museos, casas de cultura, los parques, las plazas. Y cuando no hay gente, uno se pregunta, ¿y dónde están los agentes culturales que deben estar con la gente? Y entonces, pues hablamos de artistas, fundamentalmente, escritores, creadores, que no tienen la posibilidad de presentar, de ofrecer su trabajo, y son cancelados sus contratos con las instituciones culturales. Muchos de ellos ya tenían programados presentaciones en festivales, en conciertos, en distintos eventos, algunos de ellos masivos, algunos de ellos internacionales, contratos que les permiten el reproducir sus condiciones de vida y de producción artística. Y todo esto, en muchos casos, se pospuso, pero en muchos casos se canceló, y ahora tenemos un problema de precariedad, no solamente del presupuesto público para la atención de la cultura, sino la precariedad en la condición de vida de los artistas y de los creadores. Mac, y es que esta misma precariedad se da desde la educación, se vuelve un círculo vicioso, es decir, no somos formados para entender la importancia que tiene lo cultural en nuestra vida, y entonces cuando nos dedicamos a las artes, o las personas que se dedican a las artes, pareciera que es un trabajo que te cae del cielo, una inspiración, una musa te habló y te dijo que ibas a dedicarte a eso e ibas a vivir en la pobreza o ibas a vivir de aire, porque tu público no está preparado tampoco para asumir que eso también es una forma de trabajar, es una forma de vida. Pero es que, como muy bien dices, esto tiene que ver con procesos de configuración de las personas, en donde los principales configuradores son la familia, la escuela, los medios, las iglesias, las asociaciones políticas, es decir, todo aquello en donde nos vamos incorporando a lo largo de nuestra vida desde que nacemos y que nos va marcando a través de distintas narrativas, porque nosotros somos lo que somos, por lo que escuchamos, por lo que decimos, por lo que leemos, por la música que escuchamos, por las fotografías que nos conectan con la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, si los configuradores fundamentales en la primera infancia son la familia y la escuela, y en la escuela tenemos más de 20 años que quitaron educación artística o la relegaron a un plano muy, muy satelital. Y de manualidades. A un plano realmente, como tú bien dices, manualidades que además nos llevan a concebir las artes de una manera muy pobre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos educación artística? Sucede que, imagínense las personas que nos están escuchando, cuando una persona no sabe leer y escribir y de repente a través del proceso de alfabetización empieza a ver los mismos lugares que ha recorrido diario para ir a trabajar, para ir a ver a sus parientes, amigos, etcétera, y va leyendo los letreros de las tiendas, de los comerciales, los nombres de las calles, y ya lo ve diferente. Empieza a descubrir porque ahora esos letreros tienen un sentido, tienen un significado. Ya no solamente los ve, ya tiene los códigos para descifrar esas letras que forman palabras, que a su vez forman oraciones y que a su vez forman lecturas que nos permiten leer el mundo de una manera diferente. Bien, eso lo podemos tener muy claro. Ahora imaginémonos que para escuchar música, para apreciar las artes plásticas, la fotografía, el cine, la danza, el teatro, la gastronomía, requerimos de procesos de alfabetización estética, sin los cuales nuestro mundo se empobrece y queda muy reducido. No quiere decir con esto que la gente sea inculta, porque la gente tiene cultura, tiene un repertorio de opciones, tiene una serie de códigos, pero estos códigos son muy restringidos. En la medida que a través de la educación, a través de la convivencia, a través de la participación en procesos educativos con otras personas que te enseñan a leer una obra musical. Y leer una obra musical quiere decir sentirla, conmoverte, y si además de sentirla y conmoverte, sabes quién es su autor y conoces más o menos cómo era su época, entonces tu capacidad de profundizar en la riqueza de la cultura es mucho mayor. Tus códigos se amplían, tus repertorios se hacen mayores y cuando tienes repertorios más amplios, se te amplían también las oportunidades. La cultura crea capacidades. Esa ampliación de capacidades te amplía las oportunidades y cuando tienes más oportunidades, entonces puedes tener un mayor desarrollo en todos los ámbitos. Ahorita imaginémonos a las familias confinadas sin cultura. Entonces, por un lado tenemos artistas que no tienen empleo, que no están ingresando ningún tipo de recursos económicos a sus casas. Y por otro lado tenemos familias que están viendo películas, están escuchando música, están leyendo libros, están en los medios, están en el internet revisando y disfrutando contenidos culturales, videojuegos, etcétera. Todo eso es producción artística, todo eso es producción de creadores y todo ello es lo que nos ha permitido a muchos vivir el confinamiento de una manera racionalmente o razonablemente humana. ¿Y tú crees que colectivamente o masivamente hemos entendido eso, Mac? Es decir, que sin estos procesos, que sin estas expresiones artísticas, ¿podríamos pasar bien el confinamiento? Yo lo que creo es de que la pandemia a muchos, evidentemente no a todo el mundo, no a la, ni siquiera creo que a la mayoría de la gente, pero a muchos sí le está permitiendo reflexionar de una manera distinta. Creo que el encierro nos hace revalorar aquello que verdaderamente extrañamos y necesitamos, los encuentros, los abrazos, las reuniones para oír música, para reírnos, para contar cuentos. Y cuando eso ya no lo tenemos, de repente uno dice, bueno, yo quedaría ahorita por reunirme con mi familia, como lo hicimos en el mes de enero y febrero que celebrábamos el cumpleaños de mi mamá, ¿no? Entonces, todo ello te hace replantearte y revalorar de una manera distinta lo que tienes. Entonces, yo sí creo que ahorita mucha gente está buscando a gente que hacía años no buscaba y que desde hace mucho tiempo tenemos los medios para haberlo hecho. Es decir, lo que está pasando no es, ah, apareció Zoom, apareció la tecnología que ahora me permite conectarme con amigos, colegas y parientes que viven en otros países y en otros continentes. No, eso ya existía. Lo que pasa es de que ahora, en las condiciones de confinamiento, nos permiten buscarlos porque ahora los necesitamos más que nunca. Y ahí entra el tema de la gestión cultural. ¿Cuáles son los retos de la gestión cultural? Me parece que, número uno, estar atentos, escuchar, acercarse y procurar medianamente comprender qué está pasando en la sociedad. Lo que está pasando muchas veces no lo sabemos, estamos adivinando. Yo recuerdo por ahí de mayo que muchos decían, no, después de este encierro, la gente va a salir con mayor conciencia, con mayor reflexividad y mayor capacidad para respetar y cuidar de los demás. Y yo decía en ese entonces, pues ese es un escenario, hay otro escenario en el cual yo miro a la gente como caballos de carrera a punto de salir, nada más esperando a que se prenda la luz verde para salir en carrera galopante y enloquecida, que fue lo que pasó. Entonces, el 1 de junio prenden un semáforo de otro color que no era el rojo y la gente sale desbocada. ¿Qué es lo que está pasando? No es cierto de que sepamos lo que está pensando la gente. Son hipótesis, son casi casi estamos adivinando cómo está viviendo la gente su confinamiento. No lo hemos conocido, no lo hemos estudiado. Muy pocos se han metido y hay un libro estupendo que acaba de salir, que van a presentar en 3, 4 días, que se llama Creadores en el Confinamiento, en donde son las reflexiones de artistas, de escritores, de gestores culturales, sobre cómo han vivido, cómo han reflexionado, cómo han continuado o detenido, o cómo se ha modificado su proceso creativo y de producción artística. Entonces, igual nosotros, como gestores culturales, necesitamos estar muy conectados con la sociedad, con los distintos grupos sociales, porque además hay que recordar que como dicen, esta tormenta nos agarró a todos parejo, pero no todos navegamos en ella en embarcaciones iguales. O sea, la desigualdad también se ha mostrado de una manera feroz y la sociedad va a ser otra. Eso no hay duda. ¿Cuáles van a ser sus necesidades y sus intereses culturales? Pues no lo sé, pero definitivamente los gestores culturales tenemos en nuestra caja de herramientas. Tenemos muchas posibilidades para ofrecerle a la sociedad maneras de arreglarse, maneras de arreglarnos como comunidad. Y entre otras herramientas que cargamos en nuestra caja, están la posibilidad de generar vínculos afectivos, vínculos creativos, vínculos dialógicos. Y esa posibilidad de construir vínculos debe estar puesta al servicio de una sociedad que tenemos que reconocer. Va a ser una sociedad distinta. Hay que acercarnos a ella. Y ahorita en el confinamiento hay que ver de qué manera lo hacemos, pero no hay que desconectarnos, porque lo que sí creo que pasó durante muchos años es de que la gestión cultural nos alejamos de la sociedad, nos alejamos de sus intereses, dejamos de escucharla. Dejamos de preguntarle a la sociedad qué esperas de la gestión cultural, qué esperas de nosotros. Estamos formando profesionales, ¿para qué los necesitas? Y entonces dimos por hecho de que gestión cultural casi casi era la continuación de aquellos programas de difusión cultural que era llevarle cultura a la gente. Creo que este es el momento en el que la gestión cultural debe replantearse radicalmente, algo que algunos ya planteábamos hace 30 años, que la gestión cultural debe pasar de lo cultural, del sector cultural, a lo educativo, a lo medioambiental, a la salud, al turismo, es decir, la cultura como un proceso que atraviesa distintos sectores. Y pues aunque no queramos ahora, el sector cultura en materia presupuestal está en tal precariedad que no podemos esperar ni los artistas ni los gestores culturales a que la economía del sector cultural sea la que nos saque. Vamos a tener que involucrarnos y presentar proyectos pertinentes, necesarios, al sector salud, al sector educación, a medio ambiente y a turismo, por citar solo algunos. ¿Qué desde la cultura podemos aportarle a la educación? ¿Qué desde la cultura podemos aportar al medio ambiente, a la salud. Ahorita es un momento en el que la sociedad se debe estar replanteando cómo se relaciona con los sistemas más elementales para el cuidado de la salud, el cuidado del otro, el cuidado de nosotros mismos, y eso tiene que pasar por lo cultural. MacGregor, quisiera hacerte muchísimas preguntas más, pero el tiempo en radio se me termina. Quisiera, para casi despedir esta entrevista, decir que entre las cosas que hemos aprendido es que lo virtual nos permite estar muy cerca, y en este sentido, a mí me gustaría que nos invitaras al diplomado que desde la Universidad Autónoma de Querétaro están proponiendo, porque bueno, no lo dije al inicio, pero tú eres docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, y en este momento tenemos la posibilidad de formar parte de esta propuesta que seguramente nos permitirá conocer estas reflexiones que tú nos haces en este momento y otras de otros investigadores y gestores culturales en nuestro país. Muchísimas gracias, Gloria, por esta oportunidad de compartir con tus radioescuchas la invitación para que participen en un diplomado que organiza la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un diplomado a distancia de 120 horas. Se llevará a cabo miércoles en la tarde, viernes y sábado, luego una semana sí, una semana no. Iniciamos el 5 de agosto y va a durar hasta el 12 de diciembre. Los temas que se van a tratar son identidad y cultura, gestión cultural, la diversidad cultural. Va a haber un laboratorio de gestión cultural muy, muy interesante. El tema de la metodología para la elaboración de proyectos culturales va a tener también un peso muy fuerte. Van a ser tres partes, porque creemos que la principal competencia que debe tener un gestor cultural es la posibilidad de elaborar, diseñar e instrumentar proyectos culturales. Y vamos a tener también temas como desarrollo cultural comunitario, políticas para el desarrollo cultural, legislación cultural. Y para quienes estén interesados en esta oferta formativa, la verdad tenemos maestros espléndidos con una trayectoria y un nivel académico y una experiencia muy buena. Entre ellos yo destacaría a la maestra Liliana López Borbón, el doctor Alejandro Vázquez, el maestro Alfonso Hernández Barba, el doctor Patricio Chávez, Gerardo Covarrubias, Sisi Montilla, Carlos Lara, un servidor. Es decir, la verdad es un diplomado muy, muy interesante, y quienes estén interesados en inscribirse, porque además ya se están cerrando las inscripciones, favor de llamar al licenciado Alberto Medina. Voy a dejar el teléfono, es 4461-234761. Repito, Alberto Medina, 446-123-4761. Ahí o en la página de la Universidad Autónoma de Querétaro buscan la Facultad de Bellas Artes, y ahí aparece el diplomado en desarrollo cultural. Un diplomado, obviamente, con validez oficial. Quienes cumplan con los requisitos de asistencia tendrán un diploma que extenderá la Universidad Autónoma de Querétaro. Y a mí sí me gustaría hacer énfasis en el costo, dado los ponentes que tendrá este diplomado, de 3,000 pesos. Sabemos cómo está la situación económica por la que está atravesando gran parte de nuestros amigos, colegas y potenciales interesados en tomar este diplomado, y decidimos realmente establecer una tarifa muy, muy, muy, muy baja. Prácticamente es para darle viabilidad económica y poder pagar a los ponentes y punto. 3,000 pesos por las 120 horas, ¿no? Y además decidimos el dar facilidades de pago. Es decir, si alguien tiene problemas para pagar los 3,000 pesos para inscribirse, puede empezar con 1,000 o 2,000 pesos y a lo largo del diplomado, pues ya irá pagando lo que le falta. Muchas gracias al maestro José Antonio MacGregor, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y sin duda un referente en la gestión cultural, por estas reflexiones en torno al quehacer cultural frente a las medidas de distanciamiento social y por la invitación al Diplomado en Desarrollo Cultural Comunitario.